Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento al pianista iraní-estadounidense Hussein Lawafi. Con 30 años de experiencia, ofrece actuaciones ágiles y transportadoras que exigen atención y fomentan la reflexión. Comenzando a tocar el piano a los 12 años, Lawafi se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 20 años para continuar con su educación, ya que tuvo la fortuna de trabajar con los músicos aclamados Frederic Rosanes, Farhad Fakhreddini, Fereydou Sabasyan, Samad Halalian, Anastasia Svatroskaya, Farshad Hassami y más. Cautiva a los oyentes con composiciones instrumentales para piano neoclásicas que resuman pasión, drama y emoción. Hoy les ofrezco el sencillo Bagdad, junto a Abim y Babak Sharif Ahmad, músicos nacidos también en Irán. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a la impertinente señorita orquesta, una agrupación femenina porteña conformada por cuatro carismáticas mujeres que con frescura, espontaneidad y un toque de humor reversiona los clásicos de la canción francesa y lo fusiona con diferentes géneros de la música popular argentina y latinoamericana, combinando diferentes idiomas, francés, castellano, inglés y portugués, y géneros musicales como la chanson française, el tango, el folclore, la música latinoamericana y académica. La orquesta logra un estilo propio que se plasma en un espectáculo musical con arreglos originales, diálogos y escenas hilarantes. Sus integrantes son Analía Rosenberg, pianista, acordeonista, arregladora y directora musical; Daniela Horowitz, cantante histriónica con formación lírica y popular y guitarrista; Soledad Maciel, cantante desenfadada, de raíces populares y profesora del idioma francés y ukelelista; y además Melina Kirkiris, virtuosa violonchelista, integrante estable de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, experimentada en música sinfónica y de cámara. El disco que les ofrezco se llama Voilà, un registro que ya tiene unos añitos, pero que muestra la riqueza del repertorio que da la sabia combinación de clásicos consagrados como Serge Gainsbourg y Jacques Brel, junto a nuevas corrientes de la canción francesa. Entre los invitados, cuyo aporte fue fundamental para el enriquecimiento de la obra completa, figuran Anaï Petz en percusión, Lisandro Fix en contrabajo, Mambo Méndez en voz y maracas, Federico Lennon y Carlos Morbidoni en violín, Leandro Adivgard en viola y Alejandro Viola en recitado. Con Voilà, la impertinente señorita orquesta nos muestra la excelente calidad de un álbum delicioso, de excelentes arreglos y un trabajo hecho a conciencia. Escucharemos a la impertinente señorita orquesta desde su disco Voilà del 2016, esta canción homónima de la excelente película animada francesa del 2023, en la que tres ancianas de bicicletas tomar deciden rescatar a un joven ciclista secuestrado por la mafia. Con ritmo rápido, excelente interpretación y buen sonido, condensa el viaje a Francia que se emprende con las canciones. Un contrabajo marcando el ritmo y voces en formato scat giran hacia el jazz para retomar la impronta francesa. El nombre de la canción: Les Triplettes de Belleville. Las Trillizas de Belleville. Ce soir avec vous, l'impertinente mademoiselle orchestra. Voilà. Je vais être fripé, triplement fripé, fripé comme une triple de Belleville. Je veux pas finir mes jours à Acapulco, dans cette autre étape avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triple de Belleville. Swinging bell des rendez-vous, m'attendant sur Dandelo, voodoo quinquin bal tabou, Belleville swinging rendez-vous. Allez, la contrebasse. Mmh. canto y la palabra.